momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, Carlos Gómez está en los controles, Alberto Cesarini en la producción. Hoy es 28 de julio del año 2016. Arrancamos este programa escuchando unos niños hermosos que se llaman Los Maracuchitos y tienen un tema que se llama Eterno Comandante. Hoy estamos con Chávez Pueblo en Batalla, esa es la etiqueta del día de hoy, numeral Chávez Pueblo en Batalla, porque recordamos los 62 años del natalicio de el líder, el constructor de esta nueva patria venezolana, el comandante Hugo Chávez. Queremos que ustedes nos acompañen hasta las 9:50 minutos de la mañana, participando activamente de este programa. Vamos a tener entrevista, pero también queremos interactuar con todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Desde ya puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Los invitamos a visitar nuestra página web, laradiodelsur.com.be, que tiene unos trabajos maravillosos dedicados al comandante Hugo Chávez, hechos por todo el equipo de la página web. Así que métanse allí, www.laradiodelsur.com.be o laradiodelsur.com.be. Por allí pueden leer cada uno de esos materiales, entrevistas especiales que se han realizado para recordar los 62 años del comandante Hugo Chávez Fría. Estamos, bueno, un día para recordarlo con alegría, con fuerza, recordar su valor, ¿no?, frente a la construcción de esta patria bolivariana, recordar a ese arañero que vivió también, ¿no?, momentos duros, la pobreza, que conoció de cerca esa pobreza, la pobreza material, ¿no?, porque fue llenando su alma, enriqueciendo su alma y su vida de todo ese amor por la patria desde muy niñito, ¿no?, gracias a sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus maestros y maestras, y posteriormente, bueno, gracias a esa formación en la Academia Militar que le permitió a Hugo Chávez ser y convertirse en el líder que hoy sigue siendo, ¿no?, pese a su partida física, sigue siendo uno de los líderes más importantes de nuestra América Latina y del mundo, latina y caribeña y de todo el mundo. Vamos a abrir los micrófonos, ¿no? Ahí Álvaro Susarini tiene una tarea importante porque sabemos que hay muchos usuarios que les gusta hablar, pues conversar. Vamos a tratar de ser, de permitirles a todos participar. Eso sí hará en función de el tiempo, ¿no? Vamos a tratar de que todos podamos participar, es decir, no vamos a quedarnos, si llamamos y cae la llamada para acá, piensen que también hay otros usuarios que quieren comunicarse, entonces bueno, vamos a darle 1, 2, 3 minutos a cada uno de ustedes, los que quieran participar, siempre hagan sus comentarios sobre el comandante Hugo Chávez y piensen que hay otro que está llamando y que quiere salir también al aire. Entonces bueno, el número de contacto con nuestra emisora al aire es 0212-994-0073, 0212-994-0073. El que quiera, la que quiera enviarnos allí o comunicarse con nosotros para hablar en este programa, compartir sus recuerdos del comandante Hugo Chávez. Algunos seguramente habrán vivido, ¿verdad?, muy de cerquita, habrán estado con el comandante Hugo Chávez en algún acto, alguna actividad en su barrio, en su parroquia, en su comunidad. Bueno, y quieren recordar alguna anécdota, nos llaman al 0212-994-0073, 0212-994-0073. También tienen la mensajería de texto, el que no le gusta hablar al aire porque le da pena, nos manda un mensajito de texto al WhatsApp o al mensajería tradicional, 0414-182-8973, y el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ahí se lo reiteramos porque sé que muchas veces nos dicen, ¿cuál es el teléfono? El teléfono en cabina, 0212-994-0073. Hoy hay una programación, bueno, ha estado una programación especial en el cuartel de la montaña, organizada por la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Hay un acto que empieza a las 10 de la mañana. Ayer veíamos, seguramente ustedes vieron, con el mazo dando, y bueno, estuvieron allí haciendo, el compañero Diosdado Cabello haciendo todo un recorrido también informativo, pero recordando con fuerza a nuestro líder Hugo Chávez, y estuvieron hasta las 12 de la noche esperando allí que se cumpliera este día, ¿no?, que llegase este día 28 de julio, que para nosotros es de alegría, ¿no? Nosotros vamos a recordar a Chávez siempre con la alegría que lo caracterizó, con esa fuerza y ese poder antiimperialista que nos legó. Entonces hoy a las 10 de la mañana comienza en la tarima central todo el acto inicial de esa programación especial en el cuartel de la montaña. Va a estar una actividad que se llama Protagonistas de una Historia Insurgente. Hablan sus compañeros de promoción, cuando el comandante Hugo Chávez, bueno, se graduó como cadete de nuestra Academia Militar. También va a haber una presentación musical de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Eso es a las 11:30. Luego va a estar Mudanza, con un acto cultural que se llama Venimos con ellos, los míos. Eso es a las 12:30 del mediodía. A la 1:30, nuevamente el capítulo de foro que se llama, o de encuentro, que se llama Protagonistas de una Historia Insurgente. Hablan sus amigos. Luego música a las 3, de 3 a 4, Joropo Tricolor para el comandante. Y paralelamente va a haber unas actividades donde pueden participar niños, niñas, jóvenes, adultos. A las 11, las competencias de arañeros y arañeras. Se ve interesante esos encuentros. A la 1, jurando bajo el samán. Y a las 2, una actividad lúdica que se llama Sueños Hechos Patria. Ese es el día de hoy, jueves 28. Pero al mismo tiempo, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, a las 3 de la tarde del día de hoy, va a haber una actividad que se llama Evocando al Arañero, de la misión Cultura Corazón Adentro, homenaje al 62 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Están invitados, pues, e invitadas a asistir a estos encuentros maravillosos que se han organizado para recordar a nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí nos escribió tempranito Marilín del Carmen, que nos dice, arroba Surmientas, arroba la Radio del Sur, volvieron y yo también volví. Este es un día especial, día de fuerza y poder antiimperialista, día de Chávez. Así, Marilyn, un abrazo grande, nuestra primera usuaria que se comunica con nosotros vía Twitter. Bueno, vamos a estar haciendo ese recorrido junto a ustedes. Esperamos conocer su, o tener de primera mano sus impresiones, ¿no?, sobre lo que significó el comandante y significa el comandante Hugo Chávez Frías para cada uno de nosotros. Todos vamos teniendo recuerdos y tenemos bien guardadito en nuestra memoria y en nuestro corazón cada actitud, cada acción que ejecutó el comandante Hugo Chávez en favor de la construcción de la revolución bolivariana, bajo las tres raíces que ahora se convirtieron en cuatro, ¿verdad? Porque el comandante Hugo Chávez es parte de esas raíces de la construcción de esta revolución: la raíz bolivariana, la raíz que nos habla del campo, de la lucha campesina con Zamora, la raíz también del pensamiento y de la acción de errar y transformar al mismo tiempo, ¿no?, de equivocarnos y poder, dentro de esa equivocación, reconstruir, la raíz robinsoniana, ¿verdad? La raíz también del comandante Hugo Chávez, que legó en ese plan de la patria, hoy convertido en ley de la República, cinco ejes estratégicos para hacer esta Venezuela una Venezuela verdaderamente revolucionaria. Eso no es fácil, siempre lo decimos. Comandante Hugo Chávez, todo este tiempo de vida, batalló no solamente contra el imperialismo, sino contra esas quintas columnas que existen y persisten siempre que hay una revolución. Entonces, bueno, queremos conocer de primera mano junto a ustedes esos recuerdos. ¿Qué recuerdan ustedes de Hugo Chávez? ¿Qué les permite o qué nos permite a nosotros del pensamiento revolucionario chavista persistir, resistir estas guerras no convencionales contra Venezuela, resistir la arremetida de la ultraderecha nacional e internacional para avanzar? Ustedes saben que, bueno, una de las cosas extraordinarias de Hugo Chávez fue siempre asumir los retos, ¿no?, como bandera de la transformación democrática en nuestro país. Primero reto, bueno, poder salir a enfrentar, ¿no?, la decisión de decir: yo fui el comandante de esta insurrección del pueblo aquel 4 de febrero, y asumir ese por ahora, ¿verdad? Los objetivos no han sido alcanzados por ahora, y yo, bueno, soy el responsable de todo lo que ocurrió con este alzamiento militar y popular en defensa de una patria y de un pueblo que eran sometidos a los intereses neoliberales. Esa fue una de las primeras acciones que emprendió nuestro comandante en ese accionar militar y político, ¿no? Porque a Chávez lo conocimos fue en ese momento en que Chávez apareció en televisión con su boina, llamando al pueblo a la calma, a rendirse a los que él comandó. Y posteriormente vimos a ese Chávez asumir ese reto, ¿no? Estar en Yares detenido, preso, estar con esa fuerza y esa voluntad de trabajar, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre tomar como raíz ese 4 de febrero. Nos dice Álvaro, pregúntele a los usuarios también de dónde nos llaman, y así hacemos el contacto chévere con los compañeros. Nos dicen que tenemos un usuario en línea, Nelson Carrero, ¿verdad? Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde nos llamas, Nelson? Ahorita estoy rodando en el carro, voy para mi trabajo. ¿Estás aquí en Caracas? Bueno, sí, aquí en Caracas. Y yo vengo de Vista Alegre, ahorita voy pasando por la avenida San Martín. No, hablándote y con la nostalgia de un día como hoy, ¿no? Verdad que difícil, ¿no?, todavía asimilar todo esto que nos pasó con el comandante. Pero yo que vengo del mundo del deporte, quiero resaltar algo importantísimo que a veces se ha tocado poco en el mundo del deporte, sobre lo que es el lo que hizo Chávez en relación a la Copa América que se realizó aquí en Venezuela. La Copa América de la Confederación Suramericana de Fútbol son peticiones de los presidentes de cada país. Y recuerdo yo que el presidente preguntó cuáles son los requisitos para hacer una Copa América. Y el presidente de la Federación, en ese entonces, Rafael Esquivel, le dice, no, bueno, que el presidente de la República haga la petición junto al presidente de la Confederación, de la Federación. Y en uno de esos viajes a Paraguay del comandante Chávez, llegó a Paraguay y del aeropuerto a donde está la Confederación Suramericana, no es muy lejos, y le llamó mucho la atención porque son unas estructuras que llama mucho la atención, porque son espectaculares lo que son las infraestructuras de la Confederación. Y Chávez dice, ¿qué funciona ahí? Y dice, no, ahí funciona la Confederación. El presidente Chávez desvió a la caravana que lo estaba conduciendo a la ciudad de Asunción y preguntó si estaba el presidente de la Confederación. Le dijeron que sí. Bueno, dígale que quiere hablar el presidente Chávez con... Y le llamó mucho la atención, hasta pensaron que era un chiste de eso, ¿no? Cuando se dieron cuenta que realmente era el presidente, porque vio toda la comitiva que acompañaba al presidente, lo hicieron subir. Y en su puño y letra, el comandante Chávez solicitó la sede de Venezuela para la Copa América. Y verdad que le llamó mucho la atención al presidente de la Confederación la manera como el presidente se presentó y dijo que quería realizar en Venezuela la Copa América. Una Copa América que no hubiese llegado a realizarse en Venezuela si no hubiese estado el presidente Chávez. Y a veces hablan de que en el fútbol no hay estructuras de estadio. Yo creo que el presidente Chávez hizo unos estadios que no tienen nada que envidiarle a cualquier otro estadio a nivel mundial. Lo que pasa es que después, bueno, no hubo el mantenimiento, esa cultura que no tenemos de mantenimiento. Pero si no hubiese estado el presidente Chávez en la presidencia de la República, lamentablemente la Copa América no se hubiese hecho en Venezuela en esa oportunidad. Y quería resaltar esto porque para mí es importante, yo que vengo del fútbol, vengo del deporte, es un deporte que de arraigo mundial, el primer deporte a nivel mundial, y la importancia que le dio Chávez en ese momento al fútbol venezolano. Yo creo que todavía no le han dado la validez y la importancia que el mismo presidente, sin tener conocimiento de lo que es la parte futbolística, él sabía que el deporte era primordial para cualquier país. Oye, Nelson, qué lindo saber que es Nelson Carrero, ¿no? Uno de los grandes deportistas futbolistas de Venezuela, el que nos llama. Nos sorprendimos cuando empezaste a hablar allí del fútbol, de esa conexión del comandante Hugo Chávez. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? El comandante Hugo Chávez generó también ese potencial de nuestra generación de oro, Nelson, ¿no? Jóvenes que vemos ahora cada día más comprometidos con el deporte, satisfechos con sus actuaciones, el pueblo venezolano celebrando el deporte en todas sus etapas, ¿no? Tú hablas allí del fútbol y a Chávez le gustaba mucho el béisbol, pero bien lo dices, logró también esa Copa América con una Venezuela preparada, con unos estadios maravillosos. Nelson, te agradecemos, estamos muy contentos de haberte tenido allí al otro lado de la línea y bueno, qué lindo saber, ¿no?, de esa experiencia tuya con el comandante Hugo Chávez. Bueno, un abrazo y que tengamos buen día. Muchas gracias, Nelson. Ahí estaba Nelson Carrero. Oye, qué sorpresa, no sabía que Nelson nos escuchaba aquí en la Radio del Sur. Qué bonito recibir ese tipo de llamadas, ¿verdad? Bueno, Nelson Carrero es un entrenador, ¿verdad?, futbolista venezolano. Jugó en los equipos Deportivo Galicia, en la Universidad de los Andes, en el Deportivo Italia, en Marítimo, en Caracas Fútbol Club. Y estuvo también participando en la Copa América del año 83, en la Copa América del 87, y recordó ahí esa capacidad del comandante Hugo Chávez de estar siempre atento al deporte, ¿no? Chávez, que apasionado, ¿no?, por el deporte, por la juventud. Y bueno, este tipo de llamadas nos alegran, ¿ves?, porque nos hacen sentir que Chávez tocó hondo, profundo, ¿no?, en esos hombres que también en su juventud, hace muchos años atrás, ¿verdad? Bueno, no tanto, no voy a decir que Nelson, hace unos añitos atrás, estuvieron también participando del deporte y han visto esas transformaciones. Estamos contentos. Gracias, Nelson, de verdad, por habernos llamado. Bueno, sigan ustedes comunicándose con nosotros. La idea es esa, ¿no?, que ustedes nos llamen, participen, nos cuenten sus experiencias, qué recuerdan del comandante Hugo Chávez, qué es lo más bonito, ¿no?, de ese Chávez que vive en cada uno de nuestros corazones, de nuestras reflexiones, que vive en cada una de nuestras asambleas comunales, populares. Cada vez que salimos a la calle a marchar, ahí está Chávez. Cada vez que nos convocamos para defender la revolución. Ahí está Chávez. Los teléfonos 0212-994-0073, 0212-994-0073. Van a estar ustedes al aire, así como estuvo Nelson Carrero, reconocido futbolista venezolano, entrenador de fútbol en Venezuela, que nos dio su experiencia, pues ese recuerdo bonito del Chávez y el fútbol. Estamos saludando también a la Begún Erazo, que se ha venido. ¿Cómo estás, la Begún? Ponte ahí los audífonos, porque seguramente nos llaman algún usuario y estaría bueno que tú también participaras. La Begún es integrante del Consejo Comunal de Valle Abajo, ahí en la cortada de Katia, ya estuvo una vez con nosotros. Así. ¿Cómo estás, la Begún? Sí, bueno, muy buenos días. Bien, claro, aquí llena de efervescencia por estos 62 años de aniversario de nuestro comandante, su natalicio. Y bueno, encantada de estar aquí nuevamente, expresando el sentimiento más bello que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas, que es el sentimiento de Chávez. Fíjate, la Begún, Chávez, no solamente, como nos decía este compañero Nelson que nos llamó, estuvo dedicado al deporte, sino que también desde ese 4 de febrero se conectó plenamente con el poder popular, ¿no? Chávez convocó no solamente al ejército a luchar por la patria, sino que arropó ese ejército y al pueblo y les dijo, vamos por la construcción de una Venezuela distinta. ¿Cómo recuerdas tú a ese Chávez en su conexión con nosotros, el pueblo? Mira, yo recuerdo ese 4 de febrero, aún era una niña, ¿verdad? Y recuerdo sus palabras, recuerdo que en instante esa conexión de la que tú hablas se hizo posible. Y desde ese momento esa conexión no solamente fue con el pueblo, digamos, adulto, sino también con los niños, con las niñas. Eso fue casi que un pacto, ¿no? Y desde ese momento nosotros, los jóvenes, los niños, los adultos, los abuelos, decidimos acompañarlo en su propuesta y en su lucha. Tuvo muchos retos Chávez. Yo recuerdo, la Begún, que bueno, empezando su gobierno hubo muchas traiciones, ¿no? Sí. Chávez se enfrentó a muchas traiciones y también, aunque a mucha gente lo olvide, eso afectó su digamos, esa conexión en algún momento con personas que en las que él confió, ¿no? Y después, sí, de alguna otra forma, a pesar de eso, él retomó las riendas y dijo, bueno, no importan los traidores, no importa el que no quiera realmente, sí, construir, sino que importa es ese pueblo que me sigue, que nos sigue hacia este proceso de transformación de Venezuela. Eso lo digo porque, bueno, hay muchas quintas columnas, ¿no? En, sí, el proceso, sí, revolucionario. Pero lo más bonito y lo más interesante de todo esto es que a pesar de esas traiciones que se dieron en ese momento de algunas personalidades que lo acompañaron, bueno, él tuvo siempre conectado al pueblo. Uh-huh. Y eso fue lo que al comandante lo fortaleció cada día para seguir en la lucha. Más allá de esas traiciones, él sabía que podía contar con una masa gigantesca, que era el pueblo, no solamente de Venezuela, sino el pueblo de internacional, que también esperaba ansiosamente cada día para ver cuál era el mensaje de nuestro comandante. Entonces, de modo que esas traiciones, aun cuando entristecieron al comandante, él contó siempre con su pueblo y todavía estamos con él y todavía la lucha persiste en el pueblo. Mira, la Begún, vamos a ir a la pausa, ¿no? Tú te puedes quedar con nosotros un rato más, seguro, ¿verdad? Que sí. Bueno, vamos a escuchar porque hay muchas cosas para compartir. Tenemos algunos audios de Chávez, canciones, ustedes que nos van a estar llamando. La Begún, que se queda un ratico con nosotros y también puede hacer preguntas a los entrevistados que tengamos por aquí. La Begún, te invito. Y bueno, okay, vamos a ir a esta pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a escuchar al comandante inspiradísimo hablando de Mai Santa. Por ahí se estrenó, ¿verdad? Esa película Mai Santa, vayan todos a verla en todos los cines de las salas de nuestro país. Y vamos a escuchar un tema de Enrique Valles, Comandante de la Esperanza. Ya venimos con más. Más adelante hay un verso muy bello que dice: corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua y grita, corran laguna, que está cargando Mai Santa. Ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, no tiene madre ni patria, como el niño Simoncito no tenía madre, ni casa, ni patria, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria,

En México se puso en marcha el plan Bibliomóvil. Se trata de una campaña de promoción de la lectura en el transporte público. Ya se ha puesto en marcha en Colombia, Chile y Brasil. La idea es sencilla. En cada unidad de transporte colocan 10 clásicos de la literatura mundial. Van en una funda en los espaldares de los asientos. Están obras de Gabriel García Márquez, Calderón de la Barca, Shakespeare, Cervantes y José Saramago. Las y los viajeros pueden darse un abreboca mientras se dirigen a su destino. Una buena iniciativa para promover la lectura en las ciudades. Escuchaste Un minuto para el libro. Una idea de la librería mediática. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además de la violencia imperialista que ha destruido pueblos y que ha promovido el terrorismo que ya conocemos, hoy ataca al mundo entero, también hay una cultura de la violencia que nos está robando la mente y el alma buena de los niños, de las niñas, de la juventud. Ya nosotros hemos crecido y hemos hecho nuestra vida y nos falta mucho por vivir, mucho, mucho por vivir y por hacer por nuestra patria, ¿verdad? Pero nosotros, como dirían en las calles de Caracas, pongámonos serios. Es un tema muy serio lo que es la penetración de los nuevos mecanismos de la cultura de la violencia, de las drogas, de la muerte en la juventud venezolana, en la juventud latinoamericana, en la juventud caribeña y en la juventud mundial. Evidenciando al fascismo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. 8:34 minutos, seguimos aquí en este trabajo especial, ¿verdad?, que estamos haciendo junto a ustedes. Hoy la Radio del Sur va a estar dedicando su programación al comandante Hugo Chávez. Siempre lo hacemos, ¿no?, de alguna u otra forma, pero hoy es el 62 aniversario de su natalicio. Estamos contentos, ¿verdad?, de haber podido vivir y seguir viviendo este tiempo de revolución con nuestras dificultades y con todos los retos que tenemos por delante, porque, bueno, somos hombres y mujeres de dificultades y de retos, de victorias. Así, ¿verdad? Es, la así es, estamos acostumbrados y de allí, bueno, engrandecernos, pues. Somos pueblo vencedor. La Begún estaba machándome aquí varios cuentos lindos de sus recuerdos con Chávez. Leemos algunos mensajitos, la Begún, porque mira, aquí la bandeja se está, bueno, desatando. Dicen, hoy en este día te deseo lo mejor, una patria digna, garante de respeto a todos, libre, independiente y amorosamente soberana, donde sea el pueblo quien ejerce esa soberanía y afianza los valores socialistas. Feliz cumpleaños a ti, porque ahora más que nunca, Chávez, somos todos. Qué lindo ese mensaje, ¿verdad? Ajá, nos está llamando desde Amazonas Bexabe Gutiérrez. Adelante, Bexabe, buenos días. Sí, buenos días para todo el pueblo de nuestra patria venezolana y revolucionaria. ¿Cómo estás? Nacimiento, ahora. ¿Cómo estás, Bexabe? ¿Qué recuerda usted del comandante Hugo Chávez? Ay, hija, esto no se puede dejar de decir, hay que ser y hay que decirlo. Hugo Chávez, único presidente de Venezuela, ante todos los que han habido, porque nunca se escondió y siempre estuvo presente. En Venezuela, en todas partes, porque fue humanitario, no fue un personaje egoísta, fue con todos los venezolanos y para todos los que se venían de otros lugares de extranjero. De Xavé. Escúchenme el pueblo entero y toda mi gente bella, el especial de Amazonas, para que todos entiendan, él fue un poeta, él fue un artista, él fue un deportista, él fue todo en esta tierra. Se fue con todo su gusto que desempeñó aquí, para todos los venezolanos y todos los que lo rodeaban de otras partes. Fue muy solidario, él fue muy amistoso, Él no es tu enemigo. Ahora es que vienen traiciones. Pero eso no le vale nada porque el terreno está pegado ya. El terreno está pisado. Bello. Ya no hay quien lo tumbe, ni que venga quien venga, ni que vengan gente de provecho. Eso es mentira. El único presidente que pudo hacer en Venezuela una ciudad civilizada, porque puso para empezar las misiones barrio adentro, misión milagro, cuando tantas personas recibieron vista que no veían, eran ciegos, los curaban de la vista y veían, porque a mí me consta, yo vi una persona que era ciega, que no iba a un mercado a comprar comida, y él iba después sin bastón al mercado. Otra cosa, además vinieron y se desplazaron muchas cadenas de misiones muy importantes para la humanidad sobre esta tierra. Él hizo misiones, muchas, como la misión Rivas, inclusive yo fui a la misión Robinson, que no podemos dejar de nombrarla, donde aprendieron muchas personas que habían analfabeta, superaron esa etapa. Mira, Bexabe, tú sabes. Ya me preguntas, unas instituciones agarraron grandes avances, grandes alcances. Los indígenas tomaron su posesión porque Chávez les dio la oportunidad. Hoy en día hay abogados, hay médicos, hay de todas las personas trabajando en diferentes instituciones ganando. Hay ayudas para las madres del barrio, hijos de la patria, aunque yo no, pero no, estoy contenta con mi revolución porque fue una seriedad de mando de gobierno que estuvo firme. Sí, señor. Es así. Y la misión Sucre, donde me gradué, inclusive de Cabré Gutiérrez se graduó. Aquí tengo mi título en una bolsita porque no me podían marcar. Tuve un accidente y bueno, estoy como Chávez, no, me caigo y me levanto. Eso cuando es. Me caiga, ¿ah? Eso es, Bexabe, hay que, mire, usted está dando muestra, ¿no, Bexabe, de lo que significa no ese que amor? Desmayar, no hay que desmayarse, es así. Tenemos dos pies y dos manos igualitos que el que viene de frente. Aquí el que da primero pega, ahí no hay que dejarnos caer. Hay que seguir para adelante, hermana. Estamos bien como estamos. Hay que demorar, siete. Así es, Bexabe. Patria, socialismo. Así es. Patria, muerte, hija. Seguiremos venciendo. No nadie. Es así. Tenemos que seguir el ejemplo de Chávez. Chávez fue, entre paréntesis, Chávez fue, tú sabes. Ese es el que nos dejó, que tenemos que ser como él, porque si no, tenemos que ser como él nos dijo. Bueno, Bexabe, de verdad que le agradecemos ese mensaje lindo que nos está dando a través de esta llamada. Ese Chávez le tengo yo todas las conexiones aquí, los cuadernos, los libros. Tengo folletos, tengo historia de Chávez, tengo el libro donde está la mamá, que la conocí por los votos. Aun cuando no tuve el honor de conocer a Chávez, le llegué cerquitica en tiempos de aguacero. Por eso es que se enfermó también bajo aguacero, bajo el sol y la lluvia. Andaba, bueno, no tenía caballo, no lo vi en caballo, pero él tuvo casi, porque ese hombre no descansaba. Ya. Por eso es que yo estoy en este día tan bello y gloriado. Recuerdo que nunca se olvidan y vivo en la patria de Venezuela revolucionaria. Es así. Bexabe, te mandamos un beso grande a Bexabe Gutiérrez, que nos está llamando a Mazana. Sí, ahí bueno, la pasión, ¿no? Esa es la expresión del pueblo, no hay explicación para manifestar, ¿no? Uh-huh. Todo el amor que Chávez dejó y aún los que su partida física aproximaron, porque reconocer o decir que Chávez se fue porque no era de este mundo es, sin duda alguna, aceptar que entonces no nos asesinaron a nuestro comandante. Uh-huh. Entonces, nosotros decimos que Chávez sí era de este mundo. Uh-huh. Que Chávez era uno de esos pocos hombres grandiosos que ha parido nuestra patria, ¿no? Junto a Bolívar. Y junto a muchos otros, ¿no? También tenemos a Francisco de Miranda y todos esos grandes patriotas. Pero en este tiempo, en estos tiempos de revolución, nosotros debemos reconocer que Chávez era de este mundo, que Chávez era humanista, sí. Que Chávez era ese amor, esa solidaridad y de eso nos impregnaron. Y fíjate tú lo que decía la compañera de Amazonas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mire todo lo que Chávez logró, y aún cuando nos los quitaron, quedó allí su espíritu. Por eso es que, bueno, todos somos Chávez. Por eso es que Chávez no murió, sino que se multiplicó. Y está todavía multiplicándose gracias a esas misiones, esos planes sociales, frente a toda la arremetida internacional, la guerra económica, las guerras no convencionales, está más vivo que nunca el legado. Seguro que sí, porque fíjate, incluso, ¿no? Ellos pretenden con esa guerra voraz que nos tiene, acabar incluso con los principios, ¿no? Esos principios, esos valores que Chávez rescató, ¿no? Sí. Fíjate, la guerra en muchas partes ha permitido que la gente aún confundida o quizás por esa necesidad que tiene gran parte de nuestro pueblo, piense en sí, en ese sálvese quien pueda, pero no, nosotros estamos dispuestos a no dejar morir esos valores que Chávez nos dejó, que fue la solidaridad, el organizarnos no para yo conseguir un bien personal, sino un bien y un bienestar colectivo. Ese fue nuestro Chávez, y ese es el Chávez que no murió. Ese es el Chávez que vive en nuestros corazones, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los adultos, en la señora como Amazonas, como ella, muchísimas. Mira, vamos a seguir leyendo mensajes y vamos preparando el audio, Carlito, del comandante Hugo Chávez, que del año 2004, cuando él aceptó ese reto del referéndum. Eso es importantísimo, ¿no? La batalla de Santa Así Inés, es. La segunda batalla de Santa Inés. Leemos unos mensajitos y vamos a escuchar luego ese audio. La Begún me va a ayudar a leer los mensajes. ¿Qué dice allí la Begún, este usuario o usuaria? Coloquen sus nombres, que sería bonito saber quién nos escribe. Aquí abajito. Ok. Acá. A ver, ahí está. Gloria al comandante Chávez, unidad compatriota. Ajá, y parece que nos mandó unos dibujitos, pero no se ven. ¿Qué más dice allí? Compañeras y todo el equipo del sur, que Dios y el comandante eterno les sigan dando muchísima salud y seguiremos venciendo. Y bueno, que las autoridades competentes oigan las denuncias del verdadero pueblo. Fial Ruiz, familia Ruiz, seguidores de la tercera edad, abrazos. Nos mandan abrazos allí, la familia Ruiz. También nos dicen por acá, cariño, humildad, amor, benevolencia, ética, Z. Encerraremos todas las letras del abecedario para recordar y homenajear al más grande. Soy Alberto desde... ¿Dónde nos llamará? ¿De dónde nos escribe Alberto? Aquí no nos dice Alberto. A ver, no dice dónde es Alberto, llegó cortadito. Aquí hay otro mensaje. Sí, buenos días. Hoy, en un día de gloria para nosotros, ¿cuánta falta me hace? Siempre recuerdo al niño que le dio la galleta en su boca y se la comió. Es Betty desde la Candelaria. Seamos como Chávez. ¿Te recuerda de eso? Ese video es inolvidable. Así es. ¿Qué me vas a dar, galleta? Le dice el niño. Así como la niña que cantó. Como bellísimo. La niña que cantó, exactamente. Dicen aquí, 30 días le queda al CNE para responder la solicitud de suspender la actividad política de la MUT por cometer el fraude más grande al usar cédulas sin registro electoral, menores de edad, personas fallecidas, ciudadanos con sentencia firme y violar la ley de partidos políticos. En 30 días el CNE dirá su respuesta, dice Juan Escorcha de Guarena. Saludos al Semanario de la Revolución 4F. Vamos a escuchar, aprovechando ese mensaje de este compañero Juan Escorcha, vamos a escuchar ese audio. Pues en el año 2004, el comandante Hugo Chávez, pese que también había allí algunas irregularidades, ¿no? Con las firmas planas, ¿ustedes lo recuerdan? Sí, claro. El comandante Hugo Chávez dijo, bueno, vamos al reto, pues yo asumo la batalla de Santa Inés y voy a ser el comandante de esta batalla. Yo acepto el reto a nombre de la dignidad del pueblo venezolano y estoy contento. Estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando invasiones, en vez de estar planificando incursiones paramilitares, que la oposición hoy esté reunida para planificar el referéndum revocatorio. Eso me parece una buena señal dentro de este camino democrático. Anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés a partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio. La campaña de Santa Inés, hacia allá vamos, porque tiene para mí un gran parecido esto de la acción retrógrada de ir canalizando a la fuerza adversaria para la batalla definitiva. La batalla será el referéndum revocatorio. Bueno, ese fue Chávez en el 2004, aceptando ese referéndum, ¿verdad? Revocatorio, sí. Que él mismo posteriormente fue el que solicitó. Así porque las firmas, bueno, a pesar de que se recogieron algunas firmas, habían firmas planas, y Chávez dijo, miren, ¿saben cómo es la cosa? Yo convoco, pues, al referéndum revocatorio. Claro, sí. Y vamos a medirnos. siempre dando el ejemplo, siempre dando el paso adelante. Y fíjate, aún cuando este referéndum que se quiere dar y que están solicitando mucha gente de la oposición, en su desespero, porque no tienen herramientas, ¿no? Ellos saben que democráticamente, aun cuando nosotros el 6 de diciembre nos dieron un revés, ¿verdad? Ellos saben que se quedan sin herramientas, ni siquiera los gringos creen en ellos. Entonces, aun sabiendo todo esto, eso sería un logro, ¿sabes? Pero ellos tienen que cumplir con su procedimiento y con su digamos, los requisitos. No es el referéndum porque sea un capricho, es el referéndum porque esa es nuestra bandera y ellos pretenden, bueno, enarbolarla, pero están equivocados porque no están cumpliendo. Están nuevamente haciendo uso de una herramienta nefasta que es el fraude. Y nosotros, bueno, le hacemos un llamado, ¿no?, a quienes lo siguen, a quienes todavía siguen y creen esa oposición apátrida, ¿no?, que no se dejen engañar. Fíjate tú, ellos no han hecho ningún pronunciamiento a pesar de tantas denuncias, ¿no?, porque han aceptado que han incumplido el procedimiento de ir a un referéndum que es nuestra bandera. Y de ser así, de que se diera, sería un logro para nosotros. Exactamente. Porque sería ellos entonces aceptando que son las herramientas nuestras quienes dan la oportunidad de seguir un país en democracia. Y es gracias a la Revolución Bolivariana que tenemos figuras como esta, ¿no? Dentro de la Constitución, porque hay que recordarlo, la figura del referéndum nace con esa asamblea constituyente, ¿verdad? Que se estableció, que recorrió el país, recibió cualquier cantidad de propuesta para construir una nueva patria a través de esa Carta Magna. Posteriormente se vota por esa Constitución, gana esa Constitución, y en el año 2002, ¿qué hizo la derecha? Ah, bueno. La eliminó, ¿no? Ellos ahora que quieren convocar con un referéndum, eliminaron la Constitución que plantea la posibilidad de hacer referéndum, ¿no? Ellos la eliminaron, el comandante Hugo Chávez y el pueblo, ¿verdad? La rescatamos, y ahora ellos se ven obligados a tener que aceptar que esa es la línea de la patria. O sea, la línea de la patria es mantener los estatutos establecidos dentro de la Carta Magna. O sea, no hay que violar esa Constitución, sin embargo, lo hacen. Sí, ¿no? ellos a cada rato viven violando, digamos, toda la Carta Magna, la convocan cuando les conviene, y cuando no, pues dicen que nuestro comandante era un loco, que todo lo que hizo, bueno, hoy en día tiene al país así. Y no, lo que ellos no saben es que el pueblo está muy consciente de por qué nuestro país está así, pero que a pesar de eso nos mantenemos optimistas porque, bueno, tenemos un espíritu revolucionario, un espíritu de lucha que nos convoca cada día a defender nuestra patria. Así, vamos a hablar nuevamente a la línea de teléfono 994-0212. Para quienes nos llamen desde afuera, 0212-994-0073, 0212-994-0073. Si quiere llamar desde el exterior, es 0058-212-994-0073, 0058-212-994-0073. Escribieron por acá en WhatsApp: aunque no te encuentres físicamente, siempre estarás presente en mi mente y corazón. Te amo y te amaré por siempre, y que las personas buenas y grandes nunca se les olvida. Por siempre serás inmortal. Feliz cumpleaños, mi gigante Hugo Rafael Chávez Fría. Mando unas rosas, corazones, la bandera de Venezuela, Mari Piña. Un beso, Mari, por ese mensaje tan sentido, ¿verdad? Tan bonito, tan emotivo. Tan emotivo. Acá también hay usuarios escribiéndonos, la Begún. ¿Qué dicen allí? Sí, por acá, una de las batallas que debemos lidiar es la batalla cultural, y no dejar morir en la memoria del pueblo venezolano y latinoamericano la vida y obra del amigo, compañero y comandante y amigo de la Revolución Bolivariana. Por aquí hay algunas risas. José Ernesto de Bolivia, desde Valencia. Saludos. Ajá, él es boliviano, dice Jayaya. Eso es un saludo muy boliviano, ¿verdad? De celebración. Jayaya Bolivia, Jayaya la Revolución Bolivariana. Nos dice Álvaro que está Marcelina. Marcelina Flores de Caracas. Marcelina, buenos días, ¿cómo está? Es Martelena Flores. Martelena, ¿cómo está? Bien, chévere. Mire, aquí una anécdota, como usted dice. Mucha estuve yo con el presidente Chávez. Me hace mucha falta por esas anécdotas. Cada vez que lo veo en la televisión, bueno, mire, yo hasta jugué con él. Yo lo llamaba señor presidente y le daba la mano, y se sonreía y me abrazaba, y okay. Yo corría detrás de él. Y también las anécdotas es cuando él dijo de las misiones, yo corría a ayudarlo, a ver cómo podía yo sacar, aunque sea un poquito. Esas son anécdotas que quedan, y sin embargo hoy no he podido desprenderme las misiones, porque es como un compromiso, una vocación, un amor por él, porque no lo puedo abandonar. Igualito la misión, la milicia, yo tengo 10 años y no, hasta que Dios quiera, pues, también digo yo a los presidentes, yo a los presidentes no he dejado de verlo jamás, jamás he dejado de verlo, y es así que todavía yo, el día domingo, yo se lo ofrezco a él, yo me siento a verlo. Pero sabe cómo lo quise yo, y esas cosas, aunque le parezcan tontas, yo las digo todavía, yo lo adoré. No, no son, señor, yo lo amé. No son tontas, Marta Elena, es el amor, ¿verdad? Que nos sí, dejó no, el comandante. Exacto, sí. No puedo olvidarlo. Mire, yo me siento, son personas que voy dos veces a la semana a verlo, o una vez a la semana, y si no voy, eso me incomoda. Esto como que, él ya como que lo siento que fuese como, no sé, parte de nosotros. Amor, no sé, aprecio, supongo yo, a sentirla que está muerto y que realmente él nos oye, porque yo lo vivo rezándole, yo lo vivo orando por él para que él de verdad esté en el cielo y algún día nos demos cuenta que es así. Es así. Yo, ustedes dirán que es tontería, esta edad que yo tengo, 59 años, pero yo soy colombiana y a él yo le agradezco estar aquí, muchas ayudas he obtenido. Bueno, lo único, pues faltaría la casa, pero ya vendrá, pero de todas maneras yo, mire, dele con él. Las misiones, tenga la plena seguridad que hasta el día que me digan váyase, que ya estoy cansada de verla aquí, algo así, pero yo la suelte, ¿no? Porque yo aprendí a darme a entender a la gente, a los patriotas, y eso me llena muchísimo. Muchísimo, créame que me llena muchísimo. Ya voy a cumplir 60 años y Dios proveerá. Es así, Marta Elena. Ajá. Mire, de verdad que le agradecemos, ¿no?, su testimonio, porque todos sentimos ese amor y cada uno vive esa experiencia cercana, ¿no?, al comandante Hugo Chávez. Siga batallando, siga luchando, y como también nos decía Betsabe, no hay que desmayar. Otra cosa que le voy a decir, yo cada mes le llevaba sus 12 rosas blancas, que significa los apóstoles, ¿verdad? Ajá. Pero como están ahorita tan altas, de inmensa caras, entonces pues, oye, es menosado eso, ¿no? Pero hoy yo creo que hoy no va a pasar por alto mi ramo de flores para él. No serán todas las rosas, pero sí un ramo blanco, como siempre yo se lo he llevado. Sí, pero uno dice, ¿no?, que no quisiéramos darle al comandante. Ahora, yo creo que la mejor forma de hacerle honor a ese gran luchador, a ese gran maestro que fue Hugo Chávez, es, bueno, cada día trabajando, cada día llevando su legado, no solamente en lo local, sino lo que hacemos y lo que hagamos por nuestro pueblo, por nuestra colectividad. Ese es el mejor regalo y la mejor expresión que podemos dar para mantener vivo a nuestro comandante. Es así. Ajá, yo vivo muy agradecida, de verdad que sí, se lo juro de Dios, yo vivo muy agradecida por él, porque he tenido muchos beneficios, igualito que mi mamá, gracias a Dios y gracias a él. Muchas gracias. Que viva. Marta Elena, un abrazo grande, siga allí, bueno, trabajando, ¿no? Mujeres de la patria, que también están con ese sentimiento a flor de piel y que dicen, bueno, yo sigo, aquí, ¿no?, seguimos batallando. ¿Sí? Fíjate, y hablando de anécdota, ¿no?, recuerdo la única oportunidad que tuve de tener al lado a mi comandante. Yo recuerdo, eso fue el 2 de febrero, en lo que fue la reinauguración del Teatro Catia. Ajá. Espacio que fue luchado junto a nuestro alcalde, y que hoy en día, bueno, está convertido en lo que soñó un colectivo, ¿no?, que fue el Gran Teatro Catia. Entonces, fíjate, yo recuerdo en su inauguración, yo decía, cuando vea a Chávez le voy a contar cómo fue esta lucha, cómo fue que llegamos aquí, cómo es que él ahora viene a reinaugurar esto. Y cuando por fin tuve a nuestro comandante al lado y tuve la oportunidad de abrazarlo, mira, aquello fue como una, se puso todo en cámara lenta. Yo no pude decirle ni siquiera te quiero, ni siquiera nada. Apenas los brazos me dieron para abrazarlo y yo sentí, mi cuerpo todo tembló. Mira, definitivamente la energía que este hombre transmitía, ¿sí?, eso sí era algo inusual. Sí. Eso sí era algo inusual. Y entonces yo decía, no puedo creer que no le puedo hablar. O sea, yo lo pensaba y yo quería decirle muchas cosas y no podía. Recuerdo su al tocarlo era como algo suavecito, como algo así como esponjoncito. Y era de verdad que fue una experiencia inolvidable experiencia que mantengo viva cada día. Creo que ahí hubo otro pacto, mano, de que, bueno, aquí está nuestro comandante y por él vamos a luchar, por nuestros hijos, por sus sueños, que son los sueños nuestros. Es así, la Begunya, nos quedan unos minutos de conversa, pero antes de irnos a la pausa, nos dicen que está en línea nuestro usuario Carlos Reyes, desde Barcelona. Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos escucha? ¿Será que Carlos nos escucha? Vamos a ver. ¿Aló? Carlos. Ay, creo que Carlos se quedó por el otro, está viajando por el teléfono. Bueno, vamos a intentar esperarlo. De todas formas, vamos a ver si cae otra a esa llamada, le damos al usuario el pase porque ya viene un avance informativo. De verdad que es un gusto, ¿verdad?, haber compartido estos minutos contigo. Sabemos del trabajo hermoso que hacen allí en el Consejo Comunal Valle Abajo. Invita a los usuarios a que vayan a conocer ese trabajo. Sí, bueno. Claro. Bueno, mira, ahí estamos en el urbanismo Cortada de Katia, allí en Gramoven, en toda la entrada de Gramoven. Bueno, un sueño hecho realidad, por medio, bueno, de una lucha acompañada de nuestro comandante. Ahí tenemos nuestras unidades socioproductivas, tenemos nuestro urbanismo, tenemos un espacio de comunicación también para nuestros niños, para nuestras niñas. Y bueno, son muchos los logros que hay. Uno cuando llegamos al urbanismo, yo vengo de mi trabajo normalmente, y vemos esas torres allí levantadas, y vemos a esos hombres y esas mujeres trabajando, sembrando, uno dice, bueno, verdaderamente que Chávez no murió. Chávez está aquí con nosotros, y en cada parte de nuestro corazón, el trabajo que hacemos día a día, mira, ¿sabes? Algo así como que inexplicable, ¿no? Uno quiere hablar de Chávez y no tiene, se pierde en el infinito, ¿no? En todo caso, bueno, el mensaje de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, es aquellas personas que aún no han logrado, producto de, bueno, de tanto trabajo que hay por hacer, digamos, conciliar algún sueño, alguna necesidad que tenga, bueno, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza, porque Chávez dejó todos los escenarios, y toca a nosotros pues generar esa acción para que día a día podamos conciliar nuestros sueños y hacer de esas grandes misiones y hacer de esa constitución, bueno, un sueño no imposible, un sueño posible de lograr, y eso se va a dar solamente con la lucha, con la unidad. El comandante lo decía, bueno, unidad, lucha, batalla, victoria, y eso es lo que nos toca día a día. Así, despedimos a la Begún Erazo, ella es integrante del Consejo Comunal de Valle Abajo de la Cuarta de Katia, pero le damos ahí unos minutitos antes del avance informativo a Carmen Roja desde Antímano. Carmen, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Primero, felicitarle por este programa y por este día, nuestro gran comandante eterno, por el día de su cumpleaños, que difícilmente para nosotros es olvidar. De repente un poco recordando al comandante, no puedo olvidar sus palabras cuando tuvimos a lo presidente en el 245, a lo presidente 245 del 2006, donde él realmente dándonos la bienvenida, de repente dándome la bienvenida como peruana y como vocera del Comité de Tierra, donde bien claro decía de que acá no hay extranjeros, sino ciudadanos del mundo. Y me da la gran bienvenida como peruana, venezolana, latinoamericana. Muchas experiencias que tuvimos con él en la creación del Ministerio de la Mujer, cuando se lo pedí personalmente en el Teatro Carreño. Otro nuestro recuerdo en Quito, en el Foro Mundial de Mujeres, y muchas actividades que realizamos, él con esa honestidad, con esa humildad y con esa grandeza que le caracterizaba, ¿no? El de darle la bienvenida y luchar por la integración de Latinoamérica. ¿Qué puedo decir más del comandante, como dicen otras compañeras, que hablar de él es infinito, es grande, sobre todo lo que significó la unidad de los pueblos, la lucha, la sinceridad, la constancia, ¿no?, y el desprendimiento que cada uno de todos nosotros tenemos. Es entonces es inolvidable para nosotros, ¿no?, y nosotras, que también visibilizó a las mujeres, ¿no?, creando prácticamente nuestro pedido, lo que es el Ministerio de la Mujer, y su idea de él, formar el Una Mujer. En eso andamos, en eso estamos, también nuestro Comité de Tierra, las Madres del Barrio, misiones que hemos alcanzado con mucho éxito, pero con la orientación de nuestro comandante, yendo de la mano de él. En este momento, el mundo entero, si se quiere, lleva el legado de nuestro comandante. Y desde acá quiero hacerle saber algo al Perú, a Kuczynski, que no se atreva, que no se atreva a mencionar a Venezuela, porque aparte de todo, él es un descendiente norteamericano. El Perú se equivocó en votar por él, pero ya reaccionará. Ni tampoco Fujimori, ni toda esa gente se atrevan a hablar de Venezuela, porque acá estamos muchos peruanos luchando por esta, por una verdadera independencia, que Perú no la tiene. Carmen, un gusto de verdad escucharte. Queremos agradecerte porque sabemos lo importante que ha sido para el pueblo peruano, el pueblo colombiano, muchos hombres y mujeres que tuvieron esa necesidad también de buscar otros países donde sean recibidos, como tú bien dices, por una revolución, en este caso como la venezolana, porque sabemos que tiene muchos años acá en Venezuela, pero solamente con Chávez se reivindicó también ese amor y ese trabajo que todos los hombres y mujeres, que ya no son migrantes, son hombres también y mujeres de esta patria, son venezolanos, venezolanas, somos hermanos de esta América Latina y Caribeña, y nosotros agradecemos de escucharte porque sabemos del valor que tienen tus palabras, de ese compromiso que aún no habiendo nacido en Venezuela te sientes tan venezolana y tan chavista como nosotros. Te mandamos un beso y un abrazo y gracias por acompañarnos. Un compromiso de siempre y por vida. Es gracias. Así. Ahí estaba nuestra querida Carmen Rojas, peruana venezolana desde Antímano. Tenemos que despedirnos, la Begún. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Sí, bueno, nada, mira, la integración, ¿no? Es la conciencia de los pueblos de la América que se expresa en este día tan especial y que se sienten tan identificados con nosotros y con Chávez, porque bueno, porque eso fue Chávez, la trascendencia del sentir venezolano a la trascendencia del sentir latinoamericano en su lucha, en su espíritu, en su sentimiento. Vamos a hacer una pausa, por ahí debe estar lista María Gabriela Rodríguez para el avance informativo. Agradecemos a la Begún Erazo, integrante del Consejo Comunal Valle Abajo de la Cortada de Catia. Sigan ustedes, anoten ahí el número 0212-994-0073, 0212-994-0073. Por la mensajería de texto hay muchos mensajes, 0414-182-8973, WhatsApp, vía Twitter. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Poesía brasileña. Cecilia Meireles, Brasil, motivo. Yo canto porque el instante existe y mi vida está completa. No soy alegre ni soy triste, soy poeta. Hermano de las cosas fugitivas, no siento ni gozo ni tormento. Atravieso noches y días en el viento. Si me derrumbo o si me construyo, si permanezco o si me deshago, no sé, no sé. No sé si me quedo o si voy de paso. Sé que canto, y la canción es todo. La sangre me late a esa cadencia, y un día sé que estaré mudo, más nada. Escuchabas Motivo, de la poetisa brasileña Cecilia Meireles. Ella nació en Río de Janeiro en 1901. A los 18 años publicó su primer libro de poesía. Además de poetisa, ella fue profesora y periodista. Tuvo tres hijas con el pintor Fernando Correia Díaz. En 1939 obtuvo el premio de poesía Olavio Bilac de la Academia Brasileña de las Letras. Poesía brasileña. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio este miércoles su respaldo y apoyo a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, mientras cuestionó al candidato republicano, Donald Trump. Desde Washington, el periodista Jorge Gestoso informó que esta noche se espera el discurso de aceptación de Hillary Clinton. Puede ser el discurso más importante de la vida política de Hillary Clinton, el que va a estar pronunciando esta noche. En realidad tuvo nada menos que el respaldo del presidente Barack Obama anoche en su discurso, justamente como orador principal. Le pasó oficialmente el batón, el relevo. Justamente es un elemento muy importante porque el presidente Barack Obama tiene niveles de popularidad realmente arriba del 50%, que no es tradicional luego de casi 8 años de presidencia. El relevo entonces ahora tiene que demostrar que está a la altura de las expectativas, y justamente se va a poner atención en su discurso, no solamente en criticar a Donald Trump, sino en poner énfasis en su experiencia, en justamente que tiene el temperamento, tiene la visión, tiene la continuidad, tiene los antecedentes como para poder guiar al país, y justamente se está tratando de pintar a Donald Trump como un como una persona completamente insegura y una persona completamente que no está preparada. Mientras tanto, Destoso señaló que las movilizaciones continúan tras los antecedentes de Hillary Clinton. Se anuncian más movilizaciones en las calles porque el descontento de fondo sigue siendo profundo. Es decir, aquí no estamos hablando de que llegue la primera mujer a la presidencia de los Estados Unidos, sino está permanentemente en cuestionamiento los antecedentes de Hillary Clinton, los antecedentes de Bill Clinton y el comportamiento del Partido Demócrata, es decir, de la dirigencia del Partido Demócrata en este proceso electoral, en donde, como con esos correos que se pudo saber a través del portal WikiLeaks, manifiestan y dejan absolutamente como un hecho comprobado una manipulación, un sabotaje abierto y absolutamente descarado para dejar, para marginar a nada menos que el candidato que ha sido el más popular, el más respetado, que ha sido Bernie Sanders, en favor absolutamente digitado de Hillary Clinton. Entonces, si bien se está tratando de alguna forma limar esas asperezas, de fondo el tema de que Hillary Clinton haya llegado justamente a este jueves, que es el sueño de su vida, que sea oficialmente quien acepte la nominación a la presidencia de los Estados Unidos, significa que viene con mucho bagaje de fondo. Hay mucha cosa que por lo menos muchos califican como sucia. Y con esta canción vamos a compartir con ustedes los mensajes que están a través de del numeral Chávez, pueblo en batalla, el pueblo venezolano y el mundo se manifiestan a través del Twitter recordando y conmemorando estos 62 años que cumple el presidente Hugo Chávez el día de hoy. Vamos todos los días naciendo y renaciendo desde tu espíritu inmortal, aferrados al amor y la lealtad que sembraste. Eso lo escribió el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta @NicolásMaduro. Hoy celebramos con los pueblos del mundo los 62 años de vida del comandante Hugo Chávez y decimos: la patria sigue. Por su parte, Roberto Malaver escribió: Chávez dijo un día, somos el ejército de la alegría, y desde ese día me hice militante de ese ejército. Feliz cumpleaños, comandante. Pedro Infante también tuiteó: gracias a nuestro comandante Chávez, tenemos la mejor generación de oro. Numeral Chávez, pueblo en batalla. Jacqueline Faría escribió también: seguiremos para siempre tus pasos, defendemos con la vida tu legado por ti. Mientras tanto, Francisco Arias Cárdenas escribió: feliz día, hoy recordamos los 62 años del hermano noble, leal y entregado a la causa humana. Numeral Chávez, pueblo en batalla. Los invitamos a enviar sus mensajes a través del Twitter con esta etiqueta. 9:09 minutos, nos despedimos de este presente avance informativo, invitándoles a que sigan en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Yo no me la sé. La ley del monte es la ley del monte. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por La Radio del Sur. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela: hay que identificar quién nos ataca a nosotros. No es esa derecha maltrecha de aquí, no. Esa derecha son simples lacayos. No es Primero Justicia, no es AD, no es COPEI. Ellos son unos serviles del imperialismo. Es el imperialismo contra esta patria y bien bueno de encontrarnos en Trujillo, bien bueno de encontrarnos acá en esta tierra de guerreros y de guerreras para decirle al mundo: yo no me quedo en la casa, al combate me voy a defender la revolución bolivariana. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 0414-182-8973, mensaje de texto vía WhatsApp, vía mensajería tradicional, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos dicen por acá: honor y gloria a nuestro eterno comandante, siempre vivirás en nosotros, dice nuestra querida señora Navas. Escriben también: lloré a ese hombre, dice Gloria a Chávez en su día natal. Nos mandan allí un mensajito, pongan sus nombres para poder saludarlos y bueno, compartir todas esas expresiones tan bonitas de este recuerdo hoy a 62 años del natalicio de nuestro comandante Chávez. Mientras tanto y por si acaso, buen día, soy Alejandro del Valle. Hugo Chávez mandó a sembrar los árboles gigantes, la siembra de los alimentos, la cría a nivel nacional, caminos para nuestros caballos, convertir a nuestro país en un país rural, como lo pide Nicolás Maduro. Gracias, Chávez vive, nos dice por acá Alejandro del Valle. También nos escriben: buen día, por el amor a Chávez, ese presidente del metro no hace nada, los torniquetes están libres, se está perdiendo un dineral, dicen por aquí una denuncia. También nos escriben: buenos días, es Julián de Caracas, felicidades al venezolano Alejandro el Lobito Guerra, jugador del Atlético Nacional de Colombia, por haber quedado campeón anoche en la Copa Libertadores de América, segundo torneo más importante de clubes del mundo por detrás de la Liga de Campeones. Ahí veíamos una noticia sobre el Lobito Guerra. Querido y amado comandante Hugo Chávez, muy feliz cumpleaños, vivirás eternamente en el corazón del pueblo, nos dice Luis Carreño, que nos manda ese mensaje. Bien, ustedes pueden escribirnos al WhatsApp. Por aquí nos escribió José Espinosa, que nos dice, nos manda fotos. Mire qué envidia, ¿no? José dice: buenos días y feliz cumpleaños para el comandante, presidente y líder de la revolución de Venezuela. Les mando esta foto con todo el equipo de prensa presidencial del programa En Contacto con Maduro 61 el día martes. Qué buena foto, José Espinosa. También nos manda allí una del comandante. Dice: y aquí el comandante casi para picar la torta de uno de sus cumpleaños. Y otra: anoche en el cuartel 4F del cuartel de la montaña estaba José Espinosa con el mazo dando. José, linda esas fotos que nos compartes de nuestro presidente Maduro, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Vamos a seguir recordando al comandante Hugo Chávez. Hay un audio que vamos a poner antes de esta entrevista del 21 de julio del año 2010. El comandante eterno, nuestro comandante Hugo Chávez, exhortó durante la creación y la graduación de la misión Cultura a que el pueblo fuese un pueblo consciente, sólido y cada vez más unido. Esto lo decía leyendo al libertador Simón Bolívar en función de esa burguesía, ¿no?, que viene arrastrándose desde los tiempos de la colonia, que hoy existen, persisten en sus intentos por destruir esta Venezuela que consolida su segunda y verdadera independencia. Escuchamos esto y vamos con la entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Vamos a escuchar este audio primero. Siempre. Todo lo he hecho por amor. Él comparaba la aristocracia que se estaba formando aquí, que ya se había formado, de los ricachones y los clérigos y los doctores y los generales que lo traicionaron, a la más despótica de Europa. Es lo que él llamaba una aristocracia de rango, sino de títulos, nobles, reyes o príncipes o varones, no, pero aquí era de rango, de riqueza. Que en aquella aristocracia entran también los clérigos, los frailes, los doctores o abogados, los militares y los ricos. Contra todos ellos terminó enfrentado Bolívar y lo trituraron porque se quedó sin pueblo. Oído al tambor, aquella aristocracia logró confundir al pueblo y Bolívar se quedó solo, y cuando se quedó solo lo destrozaron. Por eso esta burguesía trata. Yo, por supuesto que lejos estoy de compararme con el padre Bolívar. No, yo soy apenas un microscópico ser, un microscópico soldado delante del gigante Bolívar. Pero la estrategia es la misma. La burguesía trata de dejar a Chávez solo para liquidarlo, para pulverizarlo. La estrategia es la misma. Solo que ahora parece que no lo han logrado, y yo creo que no lo van a lograr, porque hay un pueblo culto, la misión cultura, un pueblo que despertó, un pueblo consciente, cada día más unido, más sólido. Yo así lo veo, así lo creo, y tengo la esperanza de que este pueblo más nunca se dejará engañar por nadie ni por nada. Por tanto, será libre y aquí tendremos una patria verdadera. No. Una patria verdadera. Las palabras de nuestro comandante el 21 de julio del año 2010. Con este audio le damos la bienvenida a Francisco Farruco VI, vicepresidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Vanessa. Buenos días. Qué bueno ese fragmento que pusieron. Bueno, oyendo a Chávez, uno se emociona como si estuviera delante, ¿no? Y lo tenemos delante, pues lo tenemos en el corazón, en la mente, en la razón, en los argumentos, en el proyecto. Pero ese fragmento es maravilloso, porque pareciera que lo hubiera dicho casi en este momento, ¿no? Con esta guerra cruel que ha trazado la burguesía, ¿no? Y que la manera de enfrentar esa guerra y ganarla es con la conciencia del pueblo. Conciencia en la cual el comandante confiaba, pues, muchísimo, ¿no? ¿Te acuerdas que él decía, hay que darle poder a los pobres, y el primer poder es el conocimiento, y con el conocimiento, desarrollo de la conciencia, y después con la conciencia, pues, la voluntad de lucha, y después la victoria. Exactamente. Bueno, oyendo a Chávez, que es una maravilla. Fíjate, Francisco, sí. O Farruco, como todos te conocemos. Farruco, sabes que para nosotros, bueno, seleccionar ese fragmento es muy importante, precisamente por lo que dice. Nosotros estamos enfrentando una guerra no convencional, una arremetida de la ultraderecha nacional e internacional para acabar con esta revolución. No es una arremetida solo contra el presidente Nicolás Maduro, es contra todos nosotros, el pueblo que creció y que sueña y que ha trabajado en función de la construcción de esta patria bolivariana. Tú estuviste durante mucho tiempo trabajando al lado del comandante Chávez, haciendo también ese trabajo en lo cultural que es necesario para transformar la patria venezolana desde los ideales, del conocimiento, desde la identidad del pueblo venezolano en defensa de nuestra soberanía, ¿no? Quisiéramos, bueno, aprovechar el momento para que nos comentes qué era lo más impactante, ¿no?, de poder trabajar con Chávez en la construcción de una revolución. Fíjate, yo diferencio, no diferencio, porque ambas cosas son las mismas, ¿no? A mí me, por supuesto, trabajar al lado del comandante, sentirse que uno está haciendo historia de la grande, ¿no? Contribuyendo a la emancipación humana, ¿no? Lo que él llamaba la causa humana, ¿no? Que es incluso más acá de Venezuela, de América Latina, es decir, la especie humana, ¿no? Eso, sentirse que uno era una piecita de ese proyecto tan hermoso, que es un sueño milenario de la humanidad, eso es fue demasiado importante para uno y para todo el pueblo de Venezuela. Yo creo que esta generación tiene que haberse sentido y tiene que sentirse orgullosa de haber estado con Chávez, porque Chávez estaba en todas partes, no sé, se metía en las casas, estaba en contacto con el pueblo, las catacumbas del pueblo, todos vivimos a Chávez, ¿no? Algunos tuvimos ese, digamos, una especie de privilegio, bueno, que nos dio, bueno, ciertas cosas que pasan que uno no se explica, ¿no? De que tuvimos, bueno, una colaboración, pudimos dialogar con él, pero en realidad es un privilegio de todos nosotros, de todo el pueblo. Yo entonces, esa tarea y ese estar al lado de un gigante fue muy importante, pero hay otra cosa que yo valoro mucho, ¿no? Que es ya como persona la calidad humana del comandante. Es decir, haber conocido a un ser humano así, incluso más allá de la política, más allá de cualquier factor de transformación, no, la calidad humana de la persona. Una cosa, por eso es que todos nos enamoramos de ese ser humano excepcional y lo llevamos al corazón, y Chávez va a estar vivo siempre, bueno, que esta generación y las que vienen, porque yo creo que eso va a ser imborrable, ha marcado un pueblo, siempre que eso va a vivir en nosotros. Sí. Si nosotros traicionamos a Chávez, dejamos que ese proyecto tan hermoso y tan humano se hunda, si no sabemos enfrentar a la burguesía, esta guerra tan cruel que tiene contra nuestro pueblo, si no sabemos señalar a los culpables verdaderos de todas las dificultades que estamos pasando, que son los burgueses, los oligarcas, y con ese apoyo internacional del imperio, toda esa guerra psicológica, mediática, si no sabemos hacerlo, si no sabemos identificar el enemigo y unirnos todos contra él, bueno, entonces Chávez se irá resolviendo, porque Chávez vive por mientras ese proyecto, que no va a desaparecer, pero resurgirá a lo mejor en otro momento si nosotros no sabemos cumplir con él. Fíjate que hay una recuerdos tuyos, Farruko, escrito en un texto que se llama Chávez y los libros, y tú hablas ahí de una noche del año 2004 cuando le presentaste la biblioteca básica temática. Quisiera que nos recordaras cómo fue ese momento también, porque era parte y sigue siendo parte de la revolución bolivariana acercar al pueblo a la lectura, y ahora particularmente también a los niños y niñas con esas colecciones bicentenarias, todos esos trabajos hermosos que se están haciendo. No, Chávez era un enamorado de los libros, del conocimiento, del placer de leer, de los libros como objetos, ¿no? Entonces habíamos diseñado con él una biblioteca que se llamó Biblioteca Básica Temática, que se editaron en un año 25 millones y medio de libros escritos por autores venezolanos a propósito para esa colección, como Librito García, Gustavo Pereira, etcétera, ¿no? Unos libritos de 80 páginas en formato bolsillo. Entonces yo cuando salieron los primeros, yo me sentía muy orgulloso y estaba pendiente de dárselo en la mano al comandante, ¿no? Eran como 8 o 10 que habían salido de los 30 y tantos. Entonces fueron ediciones de 500.000 ejemplares y de 1.000.000 ejemplares, según los títulos, ¿no? Entonces, una noche que estábamos reunidos con él, una reunión, me acuerdo que estaba el ministro de la Cultura de Cuba, Abel Prieto, estaba el embajador de Cuba, era una reunión, estaban haciendo algunos proyectos, lo del ALBA, etcétera, ¿no? Y al finalizar la reunión, ya en la madrugada, pues yo le dije, mire, presidente, quiero entregarle estos libros que son los primeros de la Biblioteca Básica Temática. Ah, qué bueno, tata, y se nos quedó. Y tal. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, me estaba llamando. Era fin de semana, creo que era un domingo. Y me estaba llamando a la casa. Y le dije, presidente, está... No, mira, Farruko, me leí dos de los libros y estoy terminando ya el tercero. Entonces, muy bueno, me hizo los comentarios sobre los libros, sobre la biblioteca. Y a mí eso me impactó mucho. Digo, y el comandante no durmió, ¿qué pasó allí? Se quedó emocionado con los libros, leyendo y tal. Bueno, ese era un proyecto que a él le Le apasionaba todo el tema de la cultura, de la conciencia, de la creación, y todo siempre ligado al pueblo creador, al pueblo en ebullición, uh-huh. al pueblo en la transformación. Eso ha generado, Farruko, un pueblo mucho más consciente de lo que estábamos escuchando ya en ese audio al comandante Hugo Chávez antes de darte el pase. Un pueblo que es capaz de analizar, de reflexionar, de evaluar panoramas, ¿no? Puntos estratégicos de lo que ocurre en la Revolución Bolivariana. Que a pesar de que existan allí algún tipo de situación particular, el pueblo venezolano, el pueblo chavista real, consciente, no abandona el legado del comandante Chávez. Así es. No, yo estoy convencido de eso, ¿no? Y estoy convencido de que esta batalla coyuntural que estamos librando la vamos a ganar. Justamente hoy hay una columna que yo escribo los jueves en el Correo del Orinoco que dice: no hay más destino que la victoria. ¿Por qué? Porque alguien como yo puede decir eso. Bueno, porque el pueblo está ahí y el pueblo no va a traicionar a Chávez, yo estoy convencido de eso. Bueno, la unidad cívico-militar, los dirigentes, ¿verdad? Pero fundamentalmente el pueblo, el mismo pueblo que salió en abril de 2012. Ese pueblo aguerrido, ese pueblo soñador, ese pueblo también realista ante las cosas. Ese pueblo no se va a dejar derrotar ni quitar todas las cosas que hemos logrado, ¿no? Aunque la batalla está siendo dura, esta especie de insurrección de la burguesía es muy cruel, muy dura, lo hacen con saña, aprovechan su capacidad financiera, mediática y la estructura logística que ellos han desarrollado durante todo ese tiempo para esa Venezuela importadora. Bueno, tienen capacidad de hacer daño y lo están utilizando, ¿no?, para derrotarnos, pero no lo van a lograr. Uh-huh. Bueno, Farruko, de verdad un gusto tenerte estos minutos acá en la Radio del Sur compartiendo esas anécdotas, reflexiones, experiencias, ¿no?, de nuestro comandante, conjunto a nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, gracias, Vanessa. Pa'lante, un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Ahí está Farruko Sexto, vicepresidente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez. Ellos tienen un portal web importante porque el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías fue creado por nuestro gobierno bolivariano el día 26 de julio del año 2013 con el fin de preservar y difundir el legado de nuestro líder de la Revolución Bolivariana. Está presidido por el hermano de nuestro comandante y gobernador Adán Chávez Frías y constituido bajo una forma jurídica de una fundación. Está escrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de las Gestiones de Gobierno. Su sede principal está en Bariloche, pero también tiene una aquí en la ciudad de Caracas. ¿Cuál es el portal web de este instituto? Ahí hay muchos materiales de Chávez, están Lalo Presidente, todo Chávez está allí, sus discursos, sus encuentros, entrevistas, escritos, el orden cronológico de todo Chávez. El que quiera conocer sobre Chávez se tiene que meter en este portal web, www.todochavez.gov.be, o también pueden entrar a escribiendo el Instituto de Altos Estudios al Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, y bueno, por ahí pueden llegar. 9:28, vamos a la pausa directa, Carlito, y ahí sí volveremos con música. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Hoy 28 de julio, un remolino de sentimiento patrio recorre los predios de Bolívar. La voz de Florentino contra el diablo. Americanos lo mientan porque fue hermoso el catire entre Bayo y Alazana. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Menoreño. Va Pedro Pérez Delgado, en fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorro de canta, va la guerrilla revolucionaria. El comandante hermano, el comandante amigo, cumpliría años en este plano. Marcelino el maraquero se estremece en el chichás, y su negra Casimira solo baila que cará, con cualquiera que la sate como corcho limoná, porque tiene la cintura sabrosita para bailar. Fue un 5 de marzo de 2013, el día en que trascendió a la inmortalidad, enalteciendo la lucha de su pueblo. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. Huele a azufre todavía. Fue Hugo Rafael, testigo y parte del cambio de época, liderizando desde los cuarteles la voz libertaria de la revolución. Patria, patria, patria querida. tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria para siempre. En su garganta, la fuerza de los centauros de Apure, y en sus obras el ejemplo de una vida entregada a la independencia de la patria de toda dominación extranjera. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Y es a su pueblo a quien corresponde construir y concretar el sueño de Bolívar, inspirado en la acción de su más acérrimo defensor, Hugo Rafael Chávez Frías. Yo primero que nada quiero agradecerles infinitamente tanto amor, todas esas manifestaciones de amor, esas canciones, esas palabras. Amor con amor se paga. Sigámonos pagando amor con amor. Y cada día habrá más y más y más amor. Y ese amor cada día se irá encarnando más y más en la patria nueva, en la patria buena, en el socialismo. Pasarán 60 años y muchos más, y la huella de este gigante guiará al pueblo latinoamericano y caribeño hacia su propia redención. Este es y será el legado eterno de su querida presencia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, comandante! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva Chávez! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva la patria! Patria, hoy tenemos patria. Patria. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela puso en marcha la segunda fase del Plan de Agricultura Urbana con el propósito de fortalecer la producción de rubros necesarios para los venezolanos y venezolanas. Esta fase se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre con el objetivo de llegar a 30.000 unidades productivas en todo el país. Escuchemos a la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites. En Venezuela hay una tradición agrícola que se ha venido colando en algunos espacios urbanos y periurbanos, y la tarea principal era decir, el ministerio no va a crear una cosa, el ministerio va a reconocer lo que ya la gente venía haciendo y va a visibilizar a esta pequeña producción, esta producción a baja escala que se venía desarrollando en el país y que estaba allí. Nuestra tarea fue investigar, buscar, motivar al pueblo a que, bueno, que se vinculara, que se enganchara con esta alternativa que supone la agricultura urbana, siempre pensando que es una agricultura, una actividad económica complementaria de una agricultura más extensiva, que también es una política, bueno, a la que desde que está el comandante Chávez se viene impulsando con fuerza y que ahora, bueno, empieza a mutar hacia modelos de producción agrícola mucho más soberanos. Construyendo una Venezuela productiva. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, El Orza, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme. Solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Tribilín de Sabaneta, de José Brito, y previamente en un a Chávez como poeta, ¿no? El poema Llamadme. Hemos estado compartiendo todo este programa dedicado a nuestro comandante Hugo Chávez. Ustedes también pueden acompañar desde las redes sociales este día, nuestra Radio del Sur, nuestra cuenta en la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Les invita también, usando esa etiqueta numeral en los 62 de Chávez, y también sus recuerdos, ¿no? Compartir sus recuerdos y compartir también fotografías con la etiqueta numeral Chávez Pueblo en Batalla, arroba la Radio del Sur. Por ahí también puede mandarnos recuerdos, sus reflexiones, sus palabras. Por ejemplo, por ahí hay uno de la ex senadora Piedad Córdoba: en el cumpleaños 62 del comandante eterno Hugo Chávez, mi saludo al pueblo venezolano y a sus hijos e hijas de Latinoamérica. Hay muchas expresiones de cariño, de amor, que llegan de distintas partes del mundo. Yo una vez estuve en Argelia y en el aeropuerto yo no me entendía con el compañero que estaba allí recibiéndome el pasaporte. Bueno, yo no hablaba ni francés, ni árabe, nada, pero apenas le di el pasaporte y él leyó República Bolivariana de Venezuela, vio la palabra Venezuela, me dijo: Chávez. Y yo le dije: sí, Chávez. Bueno, el hombre saltó, ¿no?, de alegría, de emoción. Para mí fue muy impactante, ¿no? Yo iba como periodista a cubrir unas actividades allá, y fue muy impactante sentir ese amor por nuestro comandante Hugo Chávez incluso en un aeropuerto, un trabajador de un aeropuerto allá en Argelia, ¿no? ¿Sabes? Llegó muy lejos y llegó con ese compromiso de gestar esas independencias, ¿no? De cada uno de nuestros pueblos contra ese imperialismo que se ha posicionado en estos tiempos, ¿no? Luego de esa Guerra Fría y luego de todo este proceso neoliberal, nosotros tenemos retos por delante como pueblos hermanos. Bueno, son las 9:40, quedan unos minutos nomás para cerrar este programa, pero toda la Radio del Sur va a estar transmitiendo actividades importantes sobre los 62 aniversarios de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a hablar sobre el Chávez también periodista, ¿verdad? El Chávez comunicador. El Chávez que asumió el reto de contar la verdad de Venezuela a todas las partes que iba y también de asumir con mucha responsabilidad esta tarea que le dio al pueblo venezolano de liderar una revolución. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su tiempo a Luis Bilbao, director de la revista América 21, también muy conocedor de la Revolución Bolivariana, compartió muchos momentos con nuestro comandante Hugo Chávez. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, buenos días. Bueno, buenos días, Luis. Son 62 años que recuerdan la vida de uno de los estrategas más importantes que ha tenido la patria venezolana en este siglo XXI. Tú en varias oportunidades estuviste en sus ruedas de prensa, acompañaste y lo entrevistaste, conversaste con él sobre el proceso revolucionario y el proceso de integración bolivariano que se está todavía ejecutando en este periodo especial que estamos viviendo. Quisiéramos empezar con algún recuerdo que tengas ese contacto con el comandante Hugo Chávez, Luis. Bueno, mira, son incontables los recuerdos, pero el más importante es que jamás yo mantuve una conversación con él sin ese sentimiento de comunión profunda de ideas y de objetivos. Chávez era un hombre que, para decirlo con palabras de Bolívar, donde estaba, estaba todo él. Y eso te lo hacía sentir. Son esas personas que mejoran al otro, al que tienen enfrente, no importa quién sea el que tiene enfrente. No lo digo ahora porque ya no está físicamente. Lo siento desde la primera vez que me entrevisté con él, y luego fueron muchas las jornadas y muy diferentes los escenarios que pude compartir con el comandante. Y la verdad es que es una injusticia muy profunda que un hombre con todas esas cualidades, pero que tenía sobre todo dos cualidades, marcaría yo. En primer lugar, la bondad que tenía. Y en segundo lugar, la capacidad de aprender. Tenía una extraordinaria capacidad de aprender. Cuando él comienza su carrera política, incluso cuando da sus primeros pasos ya en el poder, él tiene confusiones de ideas muy importantes, porque no había estudiado lo suficiente, porque no había experimentado lo suficiente, pero sobre todo porque le tocó vivir un periodo de retroceso en el pensamiento, en la teoría mundiales, que obviamente hizo mella en su persona. Pero la capacidad con que él aprendía, la rapidez con que él aprendía, la avidez con que leía todo lo que le caía en la mano, y tenía la fuerza para ponerse a trabajar sobre los textos que recibía, pero también para discernir entre lo que estos textos decían y sobre todo luego ponerlo en práctica con la realidad. Entonces yo he visto en infinidad de ocasiones, he compartido con él, tú sabes, yo he viajado mucho por él por el mundo y por América Latina y también por Venezuela, lo he visto en los más diferentes escenarios, aprendiendo y enseñando, y creo que el recuerdo más vivo que yo tengo de él como conjunto, ¿no?, es justamente eso, ¿no?, la capacidad que tiene un individuo para, en primer lugar, tener una bondad que era superior a la media. En alguna entrevista una vez yo dije que yo no me considero una persona mala, ni muchísimo menos, y que trato de ser lo más bueno que se puede, pero que al lado de Chávez, cuando yo decía esto, Chávez vivía todavía, al lado de Chávez yo no me sentía bueno. Y justamente te alimentaba la fuerza, la voluntad, la intencionalidad de ser mejor, de ser más bondadoso, más generoso. Esos son los factores que sobresalen en mi memoria y en mi vivencia de mi experiencia con el comandante. Fíjate, Luis, esas son cosas, anécdotas, ¿no? Que cada uno, cada persona que tuvo esa posibilidad de conectarse con el comandante Hugo Chávez, bueno, las recuerda como si estuviesen vivo hoy día físicamente el comandante, ¿no? Y siempre se proyecta hacia el momento actual que vive particularmente Venezuela, ¿no? Nosotros estamos atravesando, y tú bien lo sabes porque conoces todo el proceso de construcción de esta revolución, de lo difícil que ha sido construirla, de las bondades que ha tenido esta revolución también con su pueblo. Nosotros vemos una Venezuela que es ahora mucho más atacada, o por lo menos se visibiliza mucho más el ataque contra la patria de Chávez, contra la patria de Bolívar, de nuestros próceres. Pero no solamente Venezuela, es Argentina, vemos al Perú, vemos también los ataques contra Bolivia, intentos de enfrentar a nuestros pueblos. ¿Cómo evaluar también ese papel de contar nuestras verdades como lo hizo en su momento el comandante Hugo Chávez para vencer desde esa verdad al imperio que nos agrede con estas guerras no convencionales? Sí, mira, tú decías hace un momento que Chávez era un comunicador y efectivamente lo era. Ahora, él no había estudiado jamás periodismo, por suerte. Hay una expresión en latín que dice rem tene verba sequentur, y que quiere decir, más o menos traducido, que cuando las ideas están claras, las palabras fluyen. Entonces, la fluidez en la comunicación, la simpleza en la comunicación del presidente Chávez, provenía precisamente de la claridad de ideas, y cuando digo claridad de ideas, me refiero a los objetivos finales. Incluyo esos errores, esas malformaciones teóricas que él tenía en el comienzo de su carrera política. Él tenía claro los objetivos, sabía para dónde iba y era capaz, como el agua, de oponerse a cualquier obstáculo y sobrepasarlo. Lo que estamos viviendo ahora es resultado de una contraofensiva estratégica del imperialismo en su conjunto y de Estados Unidos en particular, pero también de las incapacidades de nuestras organizaciones políticas, de nuestras dirigencias, para, en primer lugar, prever que esto venía, que esto era seguro, porque como avanzaba la revolución, es una ley que no se puede discutir, que también debe avanzar la contrarrevolución, y simplemente chocarán y una vencerá. Entonces, esto que era perfectamente previsible hace 8 o 9 años, no fue previsto o no les interesó a algunos dirigentes políticos clave de la región, contra la intencionalidad, la voluntad y la perseverancia del comandante Chávez. Hay que decir que muchos de los dirigentes que hoy están en la picota por haber perdido sus lugares en los últimos años y que están bajo fuego de todos, en realidad no acompañaron a Chávez en lo esencial, por mucho que ahora digan que lo hacen o que lo hicieron o que lo harán, pero en la realidad acompañar a Chávez, acompañar a la revolución cubana, acompañar a la revolución boliviana, a la nicaragüense, era sumarse al ALBA, sumarse al gran proyecto, a la gran estrategia para afrontar la contraofensiva estadounidense. Todos los gobernantes que no hicieron esto, hoy están sencillamente en su declinación, y es lógico que sea así, y en un sentido histórico, aunque sea muy costoso en este momento, es bueno que sea así, porque se depura el territorio. No nacen Chávez todos los días, pero tampoco debemos esperar eso. En muchos pueblos, y particularmente en mi país, la figura de un Chávez, que no hay, va a ser reemplazada, no tengo la menor duda, por conjuntos humanos, por jóvenes, por personas con experiencias, con años de lucha, que van a justamente conformar una fuerza política capaz de afrontar a la tremenda ofensiva que estamos viviendo en este momento. Ahora, esa ofensiva tiene un punto central, y ese punto central es Venezuela. Estados Unidos sabe que si quiebra la voluntad de Venezuela, entonces consigue después, como en un dominó, acabar con los países del ALBA y volver a dominar, o volver a intentar dominar a toda la América Latina. Eso, como diría el comandante Chávez, es un supuesto excluido. Eso está excluido, no va a ocurrir, no puede ocurrir, pero a eso es a lo que juega Estados Unidos. Y por eso, quienes hoy en Venezuela levantan y continúan levantando los ideales y los propósitos del comandante Chávez, están bajo una campaña de calumnias como nunca vivió ni siquiera el propio Chávez. Yo lo decía hace poco tiempo, estando en Venezuela, yo acompañé al comandante Chávez en todo el periodo en el que se le preparaba el golpe, luego durante el golpe y posterior al golpe, pero ni en Venezuela, y sobre todo no en América Latina y el resto del mundo, no había una campaña tan feroz, tan injusta, tan inmoral, como la que hay hoy contra el presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Entonces, bueno, nuestra tarea en este momento es poner el hombro de manera incondicional a la revolución bolivariana y a sus autoridades legítimas, con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza. Yo sé que están pasando situaciones difíciles ustedes, y no tengo duda de que no se van a resolver fácil ni inmediatamente en su totalidad, pero ustedes están en un camino de resolución de esos problemas. Si ustedes miran a otros países en la región, van a ver que es a la inversa. En lugar de que estemos en una dinámica de resolución de los grandes problemas sociales, económicos, políticos que tenemos, estamos justamente en lo contrario. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar porque las fuerzas subterráneas que pugnan contra el sistema capitalista en crisis, producidas esas fuerzas por la misma crisis del capitalismo, no es que la inventa nadie ni la ni la promueve nadie, esas fuerzas van a terminar organizándose, van a terminar convergiendo con el punto central de la revolución hoy en América Latina, que es Venezuela, y vamos a iniciar una nueva fase. Vamos a iniciar una fase y no pasará mucho tiempo antes de que esa nueva fase comience. Ahora, no tengas duda, esa nueva fase va a tener una renovación radical de dirigencias, de programas, de estrategias, de definiciones. Sí, Luis, de verdad que un gusto escucharte. Se nos agota aquí el tiempo, pero sabemos que podemos conversar contigo en cualquier otro y ampliar mucho más todo el panorama, no solamente para recordar al comandante Hugo Chávez en su cumpleaños, sino para recordarlo en su proceso estratégico de construcción de esta integración revolucionaria bolivariana de nuestros pueblos, porque está sembrado, ¿no? Cada vez que nosotros llamamos a otros países, siempre mencionan, así nos lo pidamos, mencionan al comandante Hugo Chávez como uno de los impulsores de ese romper las cadenas con el imperialismo y de mantener la fuerza del ALBA, en este caso también de la CELAT, de la UNASUR, como herramientas y banderas de esa integración. De verdad que agradecidos, y un abrazo grande desde Venezuela. Otro para ustedes, y hasta siempre. Ahí está el compañero Luis Bilbao, director de la revista América 21, periodista argentino, conocedor y muy conectado, ¿no?, con la historia de la revolución bolivariana, porque acompañó, como ustedes también escuchaban, muchas oportunidades, lo vimos en las transmisiones especiales, en las ruedas de prensa, en los viajes de nuestro comandante a Luis Bilbao, siguiendo, ¿no?, a ese líder, porque bueno, había que contar esas historias, y Luis tiene varios trabajos escritos sobre Chávez. Hay uno que se llama Chávez y la revolución bolivariana, conversaciones con Luis Bilbao, publicados por Le Monde Diplomatique, y hay muchos otros. Chávez después del golpe y el sabotaje petrolero, su segunda edición de las conversaciones con Luis Bilbao, muchos otros libros, Venezuela en revolución, renacimiento del socialismo, que ustedes pueden ubicar, ¿verdad? Seguramente ahora en la Feria del Libro, seguramente. seguramente por allí se pueden conseguir estos libros de Luis Bilbao, que son interesantísimos, y si no, leen sus trabajos en internet, son extraordinarios. 9:55, leemos sus mensajes antes de despedir este programa especial de Mientras Tanto y Por Si Acaso, dedicado al comandante Hugo Chávez. Nuestros compañeros de las otras revistas también tendrán la posibilidad de compartir con ustedes esos recuerdos, anécdotas, de expresar y de escuchar otras entrevistas que también transmitan lo que significa el comandante y su legado, el comandante Chávez y su legado, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Dicen por acá, mi arañero, poeta, político, cantante, pintor y verdadero humano, más que es un profeta, un ángel o arcángel enviado de Dios, nos dice Mari Piña, que nos escribió vía WhatsApp. Un abrazo, Mari, gracias por ese mensajito. También dicen... compañero José Espinosa, Vanessa, aquí te mando la visa que tengo de recuerdos para siempre de la cumbre de la ONU del año 2006, que fue histórica cuando el comandante dijo su frase que recorrió el mundo: por aquí pasó el diablo y todavía huele azufre. Yo estuve ahí, viva Chávez. Mira, ahí está la visa de José Espinosa. Nos hubiese llamado José para escucharlo. Dicen aquí también, hoy es el cumpleaños número 62 de Chávez, su regalo es un país. Bueno, esto me imagino que tiene que ver... con reflexiones, ¿no? Un país en crisis con el enemigo dominando uno de los poderes como es la Asamblea Nacional, y por acción del voto popular, Chávez nunca podrá descansar en paz con una Venezuela en esta situación, dice un usuario por acá. Yo creo firmemente en que el pueblo venezolano, así como en el año 2002 vencimos un golpe de Estado, vamos a vencer, y ahí lo decía Luis Bilbao, porque ha estudiado bien esta revolución, este pueblo sabrá y sabe cómo vencer. Nosotros sabemos cómo vencer las arremetidas imperialistas. En algunos momentos lo hacemos con mucha más rapidez, en otros momentos lleva algo de tiempo, porque bueno, no es fácil, y Bilbao lo estaba diciendo, la estrategia imperial en este momento es mucho más fuerte. Leo los mensajes que están de este lado, Carlitos. Ajá, nos dicen acá, por aquí nos escribieron, buenos días, 62 años y chavistas creciendo con él, y los traidores se han ido quedando, ya ni me acuerdo de esos traidores, dice Omar Jiménez desde Catia Lamar. Buenos días, Vanessa, es Oscar de Valencia, necesitamos a la Zoom de aquí, las panaderías del sector periférico de la Candelaria hacen lo que quieren, no hacen pan francés, campesino, puro dulce, tortas y sándwich, por favor, que atiendan, ¿no?, la Zoom de esa situación. Buen día. ¿Por qué los clanes incluyen a personas que viven en residencias alquiladas? Preguntan acá, y viven solas, sin pareja. Nosotros comemos también, dice José Nieves de Puerto La Cruz. Bueno, tienen que hacerse los censos también, ¿no? Tomar en cuenta a todas las personas que viven en esas comunidades, si estén alquiladas. Dicen acá, la guerra no convencional debe ser atacada como toda guerra. El presidente ideó la gran misión abastecimiento soberano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo, para erradicar el ataque de la oligarquía y hacer rendir a todos sus lacayos comerciantes que se unen a ella para atacar el bolsillo del pueblo trabajador. Venceremos, dice Juan Escorche desde Guarenas. También nos dicen por acá, buenos días, Chávez hizo mucho por el pueblo. Muchos militares y funcionarios estatales están acabando con lo que dejó Chávez, dice Osmar. También dice... buenas, para decirte, mi presidente Chávez, con todo mi corazón, gracias, comandante, por tu sacrificio para darnos bienestar y mi compromiso mantener tu legado. Bueno, lindo ese mensaje de este usuario y de todos los usuarios que nos llamaron, que se comunicaron. Nos faltó tiempo, ¿verdad?, para escuchar otras llamadas que por ahí pudieran haberse dado, pero aquí en la Radio del Sur hay otros programas, así que seguramente se abrirán los micrófonos en cada uno de ellos. Vamos a despedir agradeciendo a Álvaro Suserini en la producción, a todos nuestros entrevistados, a todos los usuarios que se conectaron y que han emitido esos mensajes tan bonitos. Sigan haciéndolo, ahí tienen el WhatsApp, tienen el Twitter, arroba la Radio del Sur, para mandar sus fotos, sus palabras de recuerdo. También tengan en cuenta la programación del Cuartel de la Montaña. A partir de las 10 de la mañana empieza el acto, todas las actas en la tarima central. Ya hay distintos representantes del Poder Ejecutivo asistiendo allí a la Flor de los Cuatro Elementos a rendir homenaje al comandante Chávez. Esas actividades son hoy y mañana viernes, todos a la misma hora, 10 de la mañana. Nos despedimos escuchando a Chávez recitando el poema Juan Parado. Sigan, esta es su casa, la Radio del Sur. Sigamos teniendo presente a nuestro comandante, vive en cada uno de nosotros, en cada acción. Cada vez que hagamos algo, que reflexionemos algo, pensemos en Chávez. ¿Dónde está la revolución en eso?, decía el comandante Chávez cuando nos tocaba asumir alguna tarea. Bueno, ¿y dónde está la revolución en eso?, le preguntó siempre a sus ministros. Así que con esa pregunta, hagamos revolución. Hasta mañana. Una tonada, porque hay un poema que